tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy voy a meter el acelerador porque es jueves y tenemos nada más una hora de programa, dado que la segunda hora estará para la NFL, el fútbol americano aquí de los Estados Unidos. O sea que rápidamente les digo, muy temprano, NPR, National Public Radio, estaba dando en exclusiva la noticia de la renuncia de Eric Holder, el anuncio de su renuncia como procurador de los Estados Unidos. Estamos hablando del fiscal general de Estados Unidos, el primer afroamericano en ocupar este cargo, que ha anunciado su dimisión, lo que deja al presidente Barack Obama sin uno de sus colaboradores más cercanos en el gobierno. Tras casi 6 años en el puesto y ser uno de los miembros originales del gabinete presidencial iniciado por Obama, cuando llegó a la Casa Blanca en el 2009, Holder deja la administración siendo uno de los rostros más conocidos y tras haber sobrevivido las enormes tensiones que conlleva encabezar el Departamento de Justicia. En la ceremonia formal, el presidente Barack Obama agradeció a Holder su profunda fidelidad al país y calificó su salida del gobierno de agridulce, después de hacer un amplio relato de sus logros. Vámonos con Raúl Hinojosa, profesor de UCLA, lo tenemos en la línea telefónica para que le tomemos su opinión sobre por qué considera él que sale, renuncia o lo que sea el procurador fiscal general de la nación, Eric Holder. Raúl Hinojosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Gusto estar con ustedes. Pues sí, mira, definitivamente Eric Holder es uno de los más liberales aliados del presidente desde su inicio en la presidencia, inclusive uno que se ha mantenido muy firmemente y abiertamente una agenda de las causas liberales en Estados Unidos. Primero, en términos de tu pregunta, esto es algo que ya estaba discutido, que la Casa Blanca ya había anunciado desde antes de que lo más probable es que él ya se iba a ir antes del final del año. Y entonces es un momento en donde escogieron ellos ya hacer este anuncio, que ya lleva 6 años, ya está cansado, número uno, y yo creo que él quiere poder hacer otras cosas fuera del gobierno cuando todavía uno de sus mejores amigos es el presidente de Estados Unidos. Entonces seguramente va a dedicarse a otras causas afuera del gobierno, donde va a poder hablar abiertamente. Ya mucho de la agenda de lo que él quería hacer ya se ha hecho. Un comentario que sí es interesante es quién va a reemplazar a él. Entonces hay mucha discusión de que, yo estaba leyendo ahorita el New York Times, quién están diciendo, se ha hablado de varias mujeres, se ha hablado de otros afroamericanos, pero interesantemente no están hablando de ningún latino, que yo creo que es un momento interesante, de que especialmente cuando ahorita va a pasar algo muy importante, aparentemente el presidente va a anunciar algo muy fundamental después de las elecciones en términos de ampliar los derechos de inmigrantes, que realmente es la crisis, yo digo, más seria de falta de derechos humanos en Estados Unidos, que es la presencia de 11 millones de trabajadores indocumentados. Sería un buen momento para él continuar ese legado de un liberal fuerte poniendo a un latino, pero bueno, en este momento no se ha estado discutiendo eso. Pero se va porque está cansado, porque dices... Entiendo por lo que dices, se quiere dedicar a otras cosas. ¿Se va por una cuestión personal o se va por una razón de Estado? ¿Por dónde va la cosa? No. Yo creo que, como dije, esto ya es algo que ya lo habían discutido, anunciado. Obviamente hay mucha gente que no quiere a Eric Holder, pero eso ha pasado desde el primer día. Entonces, yo no creo que él se está yendo por presiones políticas de sacarlo. Yo creo que él está yendo por razones personales de querer poder hacer cosas fuera del gobierno. Insisto, cuando uno de sus mejores amigos todavía es el presidente de la República, Yo creo que él piensa que él ya ha hecho lo que él quería hacer como fiscal del país y dejarle al presidente Obama, bueno, poner otra persona, ¿no? Y eso es muy típico en los últimos, yo creo que vas a ver mucho de esto, muchos, de, por ejemplo, ya se fue Hillary Clinton, ya se ha ido a varios otros, el secretario de Tesorería, que después de 4 o 6 años ya la gente se cansa, si no tienen que seguir, y también ya empezar a hacer la transición a otra vida privada, no me sorprende. Pero yo no creo que esto refleja un problema que ni la Casa Blanca está teniendo con él, o un problema político que tiene Eric Holder, pero sí refleja, yo creo, más que nada, que alguien que ha sido la fuerza de voz liberal más fuerte de la administración se está saliendo, y que yo creo que la presión sobre Obama, entonces va a ser muy interesante quién escoge, porque la pregunta es, ¿qué va a hacer Obama en los próximos 2 años? ¿En qué, cuál va a ser el legado que él va a querer dejar? ¿Y quién sabe? A lo mejor va a poner a alguien con mucho más energía, con una nueva visión liberal. Yo no creo que se va a ir, que se va a mover a una posición más conservadora o poner a alguien más moderado. Al contrario, yo creo que todo el mundo va a estar esperando de que él va a poner a alguien que sigue este tipo de tendencia muy liberal en lo que él ha apostado en su fiscal del país. Estoy hablando con el profesor Raúl Hinojosa de UCLA. Si me permites, Raúl, viene una pausa. Regreso contigo para abundar un poquito en el tema, recordar también algunos aspectos un tanto cuanto difíciles en la administración de Obama, precisamente que tiene que ver Eric Holder, como por ejemplo el operativo Rápido y Furioso, que fue un tema donde también utilizaron mucho los republicanos para golpear fuerte al presidente Barack Obama, y Eric Holder siempre salía como buen escudero a la defensa. Pero en fin, a ver, regreso ahorita con el profesor Raúl Hinojosa. Después de la pausa, dura únicamente 2 minutos. Bueno, estamos aquí de regreso y escuchando al profesor Raúl Hinojosa. Recuerdo nada más uno de los puntos quizá más delicados en el tiempo que estuvo Eric Holder, en lo de Rápido y Furioso, aquello que pretendía, en teoría, digo yo, ser un operativo exitoso en la lucha contra el narcotráfico, según esto, pero que terminó con una fallida operación por parte de los agentes de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas, etcétera, por sus siglas en inglés, que permitieron que contrabandistas adquirieran, me refiero a la AATPF, adquirieran fuerte arsenal y que llegó a manos del narcotráfico. Lo de Rápido y Furioso, y salió a la defensa muchas veces. Raúl, te invito aquí a escuchar lo que dijo el presidente Barack Obama al confirmar la salida de Eric Holder de su gabinete y de este cargo, el primer afroamericano como fiscal general de la nación. So, this is bittersweet, but with his typical dedication, Eric has agreed to stay on as Attorney General until I nominate a successor, and that successor is confirmed by the Senate. Which means he'll have a chance to add to a proud career of public service, one that began nearly 40 years ago as a young prosecutor in the department that he now runs. So I just want to say thank you, Eric. Thank you to the men and the women of the Justice Department who work day in and out for the American people. And we could not be more grateful for everything that you've done, not just for me and the administration, but for our country. Bueno, lo que se suele decir, palabras de agradecimiento, no podríamos estar más agradecidos por el servicio, no solamente para mí, sino para el país, destacando brevemente su biografía, que empezó 40 años atrás, en fin, la despedida, y que va a permanecer en el cargo hasta que se nombre un sucesor que tiene que ser autorizado por el Senado de los Estados Unidos. Entonces, Raúl Hinojosa, lo de este episodio de Rápido y Furioso, si tú buscas información de esto así, formalmente se dice, bueno, bueno, pues se fracasó, se falló. Otros no creen que haya sido una falla, se refieren a otro tipo de cuestiones. El caso que llegaron las armas a los narcotraficantes y fue uno de los puntos, no sé si tú recuerdes otro, pero más vulnerables, ¿no? En la etapa de Eric Holder al frente de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, sí, hay que reconocer de que esto fue un programa que empezó los republicanos, ¿ok? Eso empezó con Bush. Sí. Y se continuó con Eric Holder, ¿no? Y no es sin precedente, ¿no? Y tenía una lógica de que se usa mucho en los fiscales en buscar maneras de atrapar a criminales. No, mira, esto fue obviamente un caso donde yo creo que los republicanos les encantaba odiar a Eric Holder y lo usaron esto en una manera muy manipulativa, yo creo, para tratar de, desde el inicio, tratar de debilitar a la presidencia de Obama, y francamente al final sin mucho éxito, porque al final no hubo un gran fuego con tanto humo aquí que estábamos hablando, ¿no? Pero mira, yo quiero decir otra cosa. Yo creo que francamente parte del ataque a Eric Holder y que de los partes de los republicanos tiene que ver con mucho de la parte del ataque que a Obama, y que los dos son hombres negros exitosos, ¿no? Que va en contra de así una narrativa que los republicanos les encanta utilizar, que el problema del país son esas gentes de color, de que no tienen morales, etcétera, cosa que los conservadores han usado en Estados Unidos por más de 150 años, ¿no? Para tratar de dividir al público, y aquí tenían un dilema y sigue siendo un dilema muy fuerte para los republicanos, de que hay un presidente y también el fiscal del país, que los dos son hombres negros, ¿okay? Yo creo que eso, a final de cuentas, cuando se escribe la historia de esta presidencia y por qué tuvo tantos problemas políticos no, Obama y Eric Holder también, es que yo creo que los republicanos reconocían de que hay un gran racismo en Estados Unidos, y ellos utilizaron ese racismo continuando usando una serie de códigos silenciosos a su base, de que definitivamente no iban a dejar a legitimizar este tipo de cambio en el país, que lo iban a atacar a Obama por ser nacido en África y ilegítimo, y el mismo tipo de ilegitimidad utilizaron en Eric Holder. Siempre lo decían que era anticonstitucional, que no tenía la capacidad de ser fiscal de la nación. Pero de nuevo, ese tipo de constante ataque negativo, yo me pregunto, y se fue más allá de simplemente lo que es republicano versus demócrata. Yo creo que aquí había y salen muchas de las encuestas, hombres blancos en Estados Unidos tienen una actitud muy, muy, muy negativa a presidente Obama y a Eric Holder, que no tiene necesariamente la lógica en base de posiciones. Tampoco vamos a decir especialmente Obama es el... Muy bien, Raúl. Raúl, te agradezco muchísimo, porque ya se me vino aquí el tiempo encima. Vamos al corte nuevamente. Te agradezco mucho, quedó claro tu análisis. Gracias a Raúl Hinojosa. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Pues nada más yo me quedé pensando, rápidamente les digo, me quedé pensando en esto de la conversación con Raúl Hinojosa cuando estaba hablando el del aspecto racial por ser afroamericanos, el presidente Barack Obama y Eric Holder y la actitud de los republicanos. Yo creo que tiene razón, creo. Aunque me quedé pensando más o menos en el caso de los republicanos Condoleezza Rice y Colin Powell, por ejemplo. Y muchos de estos que criticaron acremente, fuertemente a Eric Holder y evidentemente a Barack Obama y todo lo que han estado diciendo, con el aspecto racial y no tolerar que un afroamericano esté en la Casa Blanca, para muchos de estos blancos, no conservadores, sino racistas, en fin. Pues sí, intolerable, pero por ejemplo, yo veía a muchos de esos, no sé si todos, que se cuadraban con Colin Powell y se cuadraban con Condoleezza Rice en su momento. Muchos de estos que entonces, no sé, o tal vez escondían muy bien ahí su cosa, o como decían, bueno, aquí, pero están de nuestro lado, ¿no? Están de nuestro lado, como aquello que dijo Roosevelt del dictador Somoza. Sí, el dictador Somoza es un hijo de la tal por cual, pero es nuestro hijo de la tal por cual. Entonces, a lo mejor se aplicó ese criterio, ¿no? Con estos racistas que mencionaba Raúl Hinojosa. Sí, son lo que sea, pero están aquí con nosotros. En cambio, estos no, entonces hay que atacarlos más duro. Entonces tal vez se combinaba, ahí sí le daban rienda suelta a sus instintos racistas. Bueno, no lo sé. Ahorita les voy a poner un audio de la vicepresidenta de Guatemala, pero antes les comento rápidamente que Cristina Fernández, ahí en la ONU, se aventó fuerte, ya se los comentaba ayer, dice la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, participó en la Asamblea General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su discurso destacó la lucha contra los fondos buitre y la amenaza del terrorismo. Dijo, no solo son terroristas los que ponen bombas. Los que desestabilizan la economía de un país también son terroristas. Sácatelas. Dijo la presidenta en un discurso dedicado principalmente a denunciar las acciones de los tenedores de deuda, es decir, los fondos buitre que hostigan, generan rumores, infamias y calumnias, actúan como desestabilizadores, como una suerte de terroristas financieros. Yo creo que tiene razón. O sea, hay de terrorismo a terrorismo, no solamente los que ponen bombas, cortan cabeza. De hecho, también hay terrorismo de Estado. Hay terrorismo de Estado, ¿sí saben cuál es el terrorismo de Estado? ¿Saben de algún Estado que lo haya practicado? Bueno, también hay terrorismo de Estado. El caso está que se aventó fuerte la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese sentido con el tema de los fondos buitre allá en las Naciones Unidas. Otro que se aventó duro es el presidente de Irán. ¿Sabe qué dijo? Dijo que, por ahí lo acabo de compartir en Twitter, pero dice que esto de los de ISIS, ¿verdad? Fueron alimentados por Occidente y por algunas agencias de inteligencia. Así lo puso. Y por algunas determinadas agencias de inteligencia o grupos de inteligencia. Les voy a poner el de la vicepresidenta de Guatemala, que jura por la vida de su madre, que está muerta, que no ha robado. Vamos a escucharla. No me he robado un centavo, del pueblo guatemalteco. Se les juro por la vida de mi madre que está muerta. Se les juro por la vida de mi madre que está muerta. No me he robado un centavo, del pueblo guatemalteco. Se les juro por la vida de mi madre que está muerta. Se les juro por la vida de mi madre que está muerta. Bueno, ¿cómo la...? Discúlpeme, me está ganando aquí la risa, ¿no? A ver, ahí les va otra vez. Juro por la vida de mi madre que está muerta. Bueno, a lo mejor te juro por la vida de mi madre que está muerta. Bueno, tal vez por la vida que tuvo, ¿no? Ahora ya está muerta, entonces juro por la vida. O juro, tú, tal vez que la de juro por mi madre que ahora está muerta. Entonces hasta que se le enredó. No sé si viviera todavía Mario Moreno Cantinflas, pues probablemente le echaría el ojo para una parte de alguna buena película, ¿no? Que se llamara, en lugar de Ahí está el detalle, una que se llamara ¿Cómo jurar por la vida de una madre que está muerta? Bueno, así se aventó la vicepresidenta y que no ha robado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, no sé. Viene una pausa. ¿Hay islamofobia o no hay islamofobia en este momento en los Estados Unidos, como después del 9/11? Se ha desatado por lo de ISIS. que están viendo una, quieren cacería de brujas en contra de los musulmanes aquí y en Europa. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Voy a regresar con una musulmana. Le voy a preguntar, vive aquí en Los Ángeles, California. Bien, estamos aquí de regreso. Vamos a ver si nos contesta, porque tenemos algún problema para entrar a la llamada con una doctora en lingüística de Egipto, que profesa la religión musulmana, que vive aquí en el condado de Los Ángeles. He tenido la oportunidad de entrevistarla cuando todo esto de la llamada, estos levantamientos en Egipto, toda esta cuestión que pasó en Egipto, muy, muy brillante, Marianne Moisa Sada, pero no está entrando la llamada, pero mientras les digo por qué la estaba yo invitando. Fíjense que pronto se van a ver anuncios. Por cierto, saludo a la comunidad que nos hispana, latina, que nos escucha en Nueva York. Pronto se verán anuncios antiislámicos en algunos trenes subterráneos y autobuses de Nueva York. Todos estos anuncios van a ser publicados por una agrupación que sostiene que la prensa no está divulgando la verdad acerca de esta religión del Islam. Esto va a comenzar la próxima semana en unos 100 autobuses metropolitanos y dos estaciones del metro. Se van a publicar anuncios con la imagen del periodista estadounidense James Foley justo antes de ser ejecutado. Imagínense lo que esto va a tener como consecuencia, ¿eh? Los anuncios son financiados por la American Freedom Defense Initiative, iniciativa para la defensa de la libertad de Estados Unidos, de la bloguera antiislámica Pamela Giller. Ella sostiene que su campaña dirá verdades sobre el Islam y yihad que el gobierno, dice ella, y los medios de comunicación no dicen. Todos los anuncios incluyen una aclaración de que este punto de vista no es compartido por la autoridad del transporte metropolitano. A raíz de un fallo judicial, la agencia de transporte está obligada a aceptar anuncios aun cuando contengan opiniones. La agencia, sin embargo, exige que se incluya esta aclaratoria. Les estoy aquí leyendo la nota tal cual. La American Freedom Defense Initiative ha colocado anuncios en el sistema de transporte neoyorquino en el pasado en que califica de salvajes a los enemigos de Israel. Esta es la nota que les leo. En este contexto les puedo decir que la comunidad musulmana de los Estados Unidos, en sus diferentes organizaciones, grupos de derechos, etcétera, están muy preocupados por lo que consideran que va en ascenso lo que denominan islamofobia. Y han redactado el día de ayer, miércoles, una carta. Son 120 diferentes académicos, líderes musulmanes que han enviado una carta abierta, refutando y diciendo, deslindándose por completo de la ideología terrorista de la organización del llamado Estado Islámico. Y que evidentemente dicen que los integrantes de esa organización son personas que han traicionado los principios de la religión islámica, los deslindan completamente y que no tiene absolutamente ninguna representación de lo que es la religión de ellos. Y luego ya desarrollan más lo que es la religión como tal, los valores religiosos que plantea la cuestión del Islam. Pero volviendo a lo que va a ocurrir en los autobuses y en el metro, en un programa de la radio pública, esta mañana yo escuchaba a un musulmán decir que esto había una como dijo él ahí, una selective censorship, dijo en inglés, una censura selectiva. porque yo no sé muy bien cómo está el tema, iba yo en el auto, pero él hacía referencia a quienes en una ocasión anterior habían colocado mensajes antisemitas públicamente y la autoridad hizo lo que en mi opinión tiene que hacerse, bien hecho, quitarlos inmediatamente, ¿no? Quitar esos, esos anuncios porque evidentemente generan odio, van en contra y además fomentan el, en el caso de la cosa judía, el antisemitismo. Y entonces ahí me parece que hicieron lo correcto y los quitaron para no fomentar el antisemitismo. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio en esta situación? ¿Ustedes se imaginan que se pusieran anuncios en los autobuses de Nueva York en el mismo sentido de lo que anuncia esta organización, pero que fueran en contra, no sé, de cualquier interés que esté vinculado a la cuestión judía o a Israel, etcétera, y los pongan en los autobuses y en el metro? ¿Qué ocurriría? Ustedes tienen la respuesta. Ocurriría lo normal, me parece correcto. No debiera de existir. No son los autobuses para estar fomentando odio en la sociedad. Por eso es muy importante que la gente se informe muy bien de... Hay un articulazo de este Denis Cusini. Es un articulazo. Yo, si me siguen ahí en el Twitter, pues ahí lo van a encontrar. Yo lo he subido. Acerca, él dice, las verdaderas razones de por las cuales estamos bombardeando Siria, dice Denis Kucinich, tremendo artículo, durante años representante de los Estados Unidos, dos veces precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata, orador en la Convención Nacional Demócrata, aquella primera, antes de que Barack Obama llegara a la presidencia. Denis Kucinich, luego les digo dónde lo pueden encontrar. Tremendo. Pero me parece tremenda esta situación que les estoy comentando, de estos anuncios, porque francamente sí va en ascenso la cuestión del odio y tal. Y muchas personas dentro de su fanatismo, en inglés también le llaman bigotry, ¿no? Esta cuestión de, ¿no es así, Roberto? Bigotry. Sí, de este prejuicio, etcétera. Híjole, intolerancia, bigotry. Va a ser tremendo realmente si se está fomentando eso así, hasta publicitariamente, en el nombre de la libertad de expresión. Bueno, entonces todo mundo tendría derecho y otros tendrían derecho a decir una serie de cosas. Y entonces sobre texto de la libertad de expresión, órale, sálvese quien pueda, porque todo mundo va a arrancar sus odios, sus prejuicios y sus malas informaciones respecto a temas mundiales como estos que nos están afectando ahora. Regreso después de la pausa. ¿Qué pasó? ¿No nos pudimos comunicar con Mariana? Regreso. Bueno, aquí de regreso. Bueno, pues por algún motivo no nos está entrando la llamada con Marian. Ojalá un día la escuchen. Es doctora en lingüística aquí de UCLA. Y como que es importante escuchar el punto de vista de estas personas, porque pues además ellos hacen visible su fe a través de la vestimenta, como la hacen también muchos judíos, ¿no? Habrá que venir por aquí en varias áreas donde los sábados... salen de sus sinagogas, etcétera. Mucha gente hace visible su religiosidad en la vestimenta. Y ante una campaña publicitaria como la que van a lanzar ahí en Nueva York, pues entonces, cuidado, ¿no? Ustedes recordarán, no sé si han ido aquí a Manzanar, por ejemplo, a Manzanar de aquí de Los Ángeles, rumbo a Mammoth, por ejemplo. Está Manzanar. Manzanar fue uno de los campos de concentración donde, tras el ataque de Pearl Harbor, vino la orden del presidente Roosevelt y vámonos. Metieron a los japoneses en los campos de concentración. Manzanar, que es interesantísimo hacer esa visita, ahí está, queda como testimonio y muchos nacidos aquí, simplemente de origen japonés, nacidos aquí, ciudadanos estadounidenses que no hablaban ni siquiera japonés, algunos, otros sí, etcétera. Hay una historia, hubo una película ahí tremenda, que por cierto hay la historia de un chicano mexicoamericano que fue tan solidario en su barrio aquí en el este de Los Ángeles, acá en Los Ángeles con un amigo japonés, que él se fue de voluntario al campo de concentración y ahí estuvo encerrado el tiempo que estuvieron encerrados los japoneses, que perdieron sus casas, su trayectoria, su trabajo, su libertad, etcétera, en el contexto de aquella situación, ¿no? No sé si se puedan establecer algún paralelismo, que ustedes lo encuentren. Hay algún rasgo ahí de paralelismo, ¿no? En este caso, los árabes o musulmanes, estoy distinguiendo, porque no todos los árabes son musulmanes. De hecho, la mayoría de los musulmanes que hay en el mundo no son árabes y mucha gente incurre en ese gravísimo error. Pero, en este momento, como se asocia, pues, la cuestión Siria, etcétera, Irak, o estos terroristas sin duda abominables, y que paguen los platos rotos personas que simple y sencillamente por ejercer la religión del Islam como otras, pues vayan a empezar a ser víctimas de odio y de ataques, y con una cuestión en los autobuses y en el metro de Nueva York. A mí me parece tremendo. Ya tenemos el audio de Cristina Fernández de Kirchner para que ustedes lo escuchen, de parte de su alocución en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre los fondos buitre. Les invito a escucharla. Buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Ahí tienen ustedes, sí pasó bien, porque yo la dejé de escuchar aquí en los audífonos. Sí pasó bien, Richard. ¿Sí pasó bien? Ah, perfecto, gracias, Richard, por decirle, porque yo la dejé de escuchar en los audífonos, tuve que quitármelos para escucharlo aquí en las bocinas. Pues ahí tienen ustedes lo que dijo la presidenta de Argentina. Me cuesta decir presidenta, Ya está autorizado, creo que hasta por la Academia de la Lengua, ¿verdad? Ya lo autorizó. Pero a mí me cuesta trabajo porque rompe lo que era originalmente. Es como decir la estudianta, tal vez algún día lo van a autorizar, y entonces en lugar de decir la estudiante de medicina, la estudiante de arquitectura, etcétera, algún día, pues esto que se ha puesto así, van a decir, pues entonces ahora tenemos que decir la estudianta, que para mí suena horrible, ¿no? Es la misma ley gramatical para la presidenta, tendríamos que decir la presidente. Pero si la Real Academia de la Lengua ya dijo que ya, pues ya dio el banderazo de salida, ya está bien. Como creo que le quitaron a solo el acento, ¿verdad? También ya lo puedes escribir sin acento, Roberto, ¿sí? O sea, antes solo, no solo de soledad, no solo de que es solo un suspiro, ese solo se acentuaba. Ahora ya lo pueden poner, ya quitaron la bronca ahí para los que somos medios disléxicos. Bueno, ya que no tuve a Marian Borro, ya les puse el tema, ahí busquen lo que va a ocurrir en Nueva York y van a ver que eso va a ser un tema fuerte, ¿no? Fuerte, va a generar muchísima atención esto allá en Nueva York. Y ya les dije también, pues, que como terminó la nota de lo que esta mujer, que esta American Freedom Defense Initiative ha colocado anuncios en el sistema de transporte neoyorquino en el pasado en que califica de salvajes a los enemigos de Israel. O sea que por dónde vendrá el asunto, fomentar más odio ahí entre religiones, países, etcétera, yo no sé, pero es como echarle gasolina al fuego, en mi opinión. Yo no sé ustedes qué piensen. Bueno, esta semana la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estrenó en combate, yo no sé si llamarle combate, ya se va a acabar el tiempo, ya nos vamos, ¿cuánto me falta? 30, ya no, Ya no me da tiempo. Estrenó en combate una de las armas más costosas en la historia, pero se los comento mañana. Un segmento más, entonces regreso, qué buena onda, tengo un segmento más y después la NFL, o sea que en garrote se me hay, si quiere y si no quiere, tranquilos, no pasa nada, regreso. Bueno, me voy rápido con esto. Ya ven que muchos de los que están saliendo de los llamados pundits, expertos en televisión, para decirle, parece que vayan con todo, que manden toda la fuerza, todos los aviones, todo aquello contra esta situación. Pero resulta que estos hombres están vinculados a la industria del armamento de las más grandes del mundo. Ya escribí un artículo sobre eso, pero les leo esta nota que tiene que ver con ese tema. Esta semana la Fuerza Aérea de Estados Unidos estrenó en combate una de las armas más costosas de la historia. El cazabombardero invisible a los radares, conocido como F-22 o Raptor. El sofisticado avión arrojó bombas sobre Siria como parte de la campaña aérea contra los extremistas del Estado Islámico que controlan parte de los territorios de este país. Se desconoce exactamente cuáles fueron los pormenores de la misión, pero seguramente fueron muchos los funcionarios en el Pentágono y en la industria de armamento estadounidense que respiraron aliviados con la noticia del bautizo en combate, le llaman combate, no sé si llamarle combate, pero no, fue unilateral, creo, ¿no? Del avión. Pues luego de tres décadas de espera y casi 70 mil millones en gastos, el controvertido avión fue finalmente empleado en el objetivo para el que había sido ideado, eludir la defensa antiaérea del enemigo, sin ser detectado, atacar un objetivo y volver a salir ileso. Bueno, ahí tienen esto del... Esto lo dice la BBC de Londres, lo estoy leyendo literalmente de la BBC de Londres. Me fui un poquito rápido con el asunto, porque... ¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid? No sé cuándo vuelve a jugar el Real Madrid, pero en aquel partido que se estrenó en la Liga, ya formalmente el Chicharito, que le metieron al Deportivo de La Coruña 8-2, que el Chicharito metió dos goles, pues yo quiero que siga metiendo goles, ¿saben por qué? Porque me da mucha risa escuchar la narración de algunos españoles, y les voy a poner ahorita a continuación la narración de el primer gol que metió el Chicharito, porque metió dos. El primero fue un golazo. Y van a escuchar así, muy simpático, hay un español que nos empieza a imitar, así como luego nosotros imitamos que a los gallegos, y empezamos con que hombre jolines, que acá que esto y que el otro salud. Pues resulta que ellos empiezan a imitar a los mexicanos y dicen, el manito, qué gol del manito. Y escúchenlo ustedes ahí imitando un narrador español a los mexicanos tras el gol del Chicharito Hernández, que fue un golazo. Detalle que ha tenido con la afición del Depor. ¡Ojo! ¡A Chicharito que le va a pegar! ¡Chuto! ¡Gol! ¡Hombre, mira! ¡Del mexicano! Oh, ¡vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Ay, manito! ¿Dónde sacaste eso? ¡Qué pedazo de Chicharito! ¡Marcó el manito! ¡Qué golazo! ¡Cómo engatilló! ¡Pelota en la frontal, la bajó! ¡Y con la pierna izquierda marca el séptimo! ¡El Chicharito! ¡Marca el Chicharito! ¡De por dos! ¡Real Madrid 7! Ya sé que no vale para nada, pero vaya, este 2-7, bueno, sí que puede ser uno de los goles de la liga. Zurdazo, según entra en el área a la escuadra. Yo que no soy de Chicharito, tengo que decir que es que parece que el Madrid había fichado un conductor de autobuses. Sí, había gente que decía, fastidia Chicharito. Bueno, no vale para nada, pero para la moral del chaval, vaya golazo que metió. Bueno, y luego el otro, ¿no? Y luego el que se mete ya al análisis, que dice, yo que no soy para nada del Chicharito, yo pensé que el Real Madrid había fichado a un motor de autobús. Bueno, pues no sé cómo les habrá quedado el ojo, porque después metió otro, y lo han metido nada más muy poco, ¿no? O sea que en 14 minutos que lo metieron. Luego en el partido anterior, pues también lo metieron al final, pero pues no va a meter siempre dos goles cuando lo metan en 14 minutos a jugar. Vamos a ver si se va ganando la situación. Pero me encantó esta grabación, que por ahí vimos del gol del Chicharito, vimos simpático ahí el español. No es un programa deportivo, pero también vale la pena destacar que me da gusto que se esté rompiendo el bipartidismo deportivo, como ya se rompió con el Atlético de Madrid en la pasada temporada, que se coronó campeón allá en España, y rompió el bipartidismo del Barcelona y del Real Madrid. Pues, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hoy precisamente se puso en la punta el Valencia, ahí donde se cocina la paella tremenda, ya está el Valencia arriba del Real Madrid, quiero decir del Barcelona, y luego el Barcelona está empatado ahí ¿con quién creen ustedes? Con el Sevilla, que también ha tenido un arranque tremendo el Sevilla, o sea que, ¿ya me voy ya? ¿Ya nos vamos? Bueno, ya nos vamos. Gracias a Richard allá en Miami, gracias a Roberto Ticona, gracias a ustedes. Viene la NFL, les espero mañana si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Buen provecho.